Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo están con este frío que nos atraviesa en la ciudad de Buenos Aires al menos? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos despertando. La verdad que me está costando mucho el día de hoy. Recién me puedo levantar de la cama porque hace mucho frío en mi casa. Estoy como abrigado, como si me estuviera yendo a las Malvinas. Y bueno, armándome un mate a ver si esto arranca. Yo creo que va a arrancar. Creo que en 10, 15 minutos estoy mucho más arriba y bueno, ya metidísimo en el programa. Estoy metido en el programa, pero bueno, como puedo. Pero tenemos un lindo programa. Vos y Tene. Hoy es un día muy especial. Hoy nos tenemos que calentar con el fragor de la lucha. Porque hoy es el día del orgullo por luchar por el respeto de los derechos y deseos de todas las diversidades y disidencias de género. Uh-huh. Y voy a repetir una frase que usa Alfredo Grande, que es su aforismo implicado y que es totalmente pertinente y corresponde reconocérselo y decirlo. El orgullo está en la lucha y por el derecho a ser lo que deseamos ser, Alfredo Grande. Y la verdad, brindo por el orgullo de ser quienes queremos ser. Un tiempo de mucho aprendizaje, ¿no? Además, a partir de todas las luchas de las diversidades sexuales, hoy latente en la búsqueda y en la exigencia de aparición con vida de Tehuel. Bueno, hay un montón de formas de representar esta lucha. El otro día hubo una gran victoria en lo legislativo, ¿no? Que tiene que ver con esta ley de cupo e inclusión laboral. Sí, así es. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de cupo de inclusión, estamos hablando de que siempre hay exclusión, porque el cupo también es exclusivo. ¿Por qué? Porque no incluye a todos. Porque si hay un cupo, mucha población queda fuera. Y yo creo que hay que luchar por una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, todas, todes, si querés. Y la inclusión, no creo que, si bien el lenguaje nos marca, pasa por aceptar ser quienes somos y llamarnos desde el lugar que cada uno se quiera reconocer. Por eso muchas veces me van a escuchar a mí hablar con el todas, todos, y me cuesta decir todes, porque yo digo, cada cual, cuando yo digo todos y todas, se incluya donde se autoperciba, y creo que con todas y todos incluyo a todas. Bueno, hay personas, las personas que se consideran no binarias, también por ahí se sienten más representadas con el todes, pero igual me parece que la búsqueda es que todas las personas tengamos la libertad de ser quienes queremos ser. Claro, ¿no? Pero las personas que son no binarias justamente se pueden incluir en cualquiera de la autopercepción en el momento que quieran, digamos. Uh-huh. Esto, desde trabajar en un lugar público, que es trabajar con la diversidad, pasa siempre. En general, a las personas le pregunto, ¿cómo te llamas? Y en base a que me dicen cómo se llaman, cómo se autoperciben, es la forma de tratarlas. Creo que es el mayor respeto. ¿Qué te parece si vamos con una cancioncita? Dale, me parece, para ilustrar la situación. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. Soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy yo. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy. We'll be right back. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, qué temazo, Irene, ¿eh? Escuchamos Soy lo que soy, Sandra Mianovich, una versión de una obra de teatro musical, de un musical. Me encantó, una versión como muy rockera en el medio, ¿no? Con unos pianos bien noventosos, hermosa. Aparte, la voz de Sandra es potentosa, ¿viste? Total. Fuerte, sí, te lleva. La verdad que es un temazo. Totalmente. No dijimos la consigna. Es verdad. ¿Y a dónde nos pueden llamar? ¿Por qué no la anuncia, Juli? Dale. La consigna del día de hoy es: ¿qué medio usás para trasladarte con ahora en la pandemia y cómo viajás? ¿No? Medio de transporte que uses en este momento, 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Nos mandan su mensajito: ¿qué medio usan para trasladarse con la pandemia? La verdad es que yo, por mi parte, viajo muy poco. La verdad que tengo el privilegio de trabajar en mi casa, así que cada tanto ahora estoy saliendo en la bici. Me cuesta un montón, pero por suerte mi medio de transporte está siendo la bici. ¿Vos? Pero vos onda? Siempre usaste la bici, no es sí, de ahora. Bueno, pero para ir a la Retaguardia, que son 10 cuadras, pero para ir un poco más lejos me costó un poco. Pero sí, la bici es el medio de transporte más cuidado en la pandemia, porque bueno, estás todo el tiempo solo y no hay posibilidad de contagio, me parece. Sí, sí, es así. Se han incrementado mucho las ventas de bicicleta y los robos de bicicleta, que sí, es terrible. Es verdad. No, yo uso el 11. 1-2, 1-2. No sé andar en bici, debo reconocerlo. Es más, le tengo miedo al tránsito, con lo cual no me subo una bicicleta por nada, porque me da miedo ver el tránsito alrededor mío. Así que el 11, que es pasito a pasito, y como también a todos lados. Y soy una privilegiada que también trabajo en mi casa. Ahí va. Excepto que tenga que salir a algún lado, entonces ahí no me animo a subir a un transporte público. Uh-huh. Entonces, generalmente, si puedo, me traslado en un auto, ya sea en una aplicación, o pido a alguien que me lleve de mi cercanía. Pero no me da mucho miedo el transporte público, y por suerte trabajo en forma virtual, porque claro, si lo tendría que hacer de forma presencial tendría que tomar el subte. Y la verdad que a mí el subte es un medio que no me genera ninguna confianza por la falta de ventilación, claro, porque por más que estén las ventanillas abiertas, va debajo tierra y no circula el aire. Así que bueno. Bien, bien. Bueno, y eso, tomemos todas las medidas que podamos para cuidarnos. ¿Qué onda ustedes, gentes oyentes que escuchan el programa? Cuéntenos ahí al numerito qué transporte usan y cuéntenos cómo están, cuéntenos cositas de la vida. Vamos a tener un programa lindo, cargadito. Vamos a viajar a San Juan, a Hachal, a ver qué pasa con la megaminería, que se sigue incrementando, sigue buscando nuevos lugares y ahora también está la idea de transportar mercurio, lo cual es un peligro. Bueno, ya vamos a hablar con Mingo Jofre. Sí, pero vos sabés que justamente que de San Juan nos vamos a Bahía Blanca junto, claro, con el compañero. Pues nos va a compartir qué es lo que está pasando desde San Juan y cómo, qué regalito le mandaron a Bahía Blanca, dicho con toda ironía, ¿no? Sí. Pero eso lo dejamos para la nota, para generar un poco más de suspenso, de intriga, de qué están hablando estos dos, ¿no? De repente, ¿de qué regalito me están hablando? Bueno, quédense, escuchen el programa y se van a enterar. No es un regalo feliz, no es un regalo muy feliz. Y después no, vamos a... Es esas sorpresas que uno quisiera no recibir. Totalmente. Y después nos vamos a bueno, no nos vamos a Colombia, nos vamos a Argentina, pero a hablar sobre Colombia con Ismael Jalil, integrante de la Correpi. Él estuvo participando de este Comité de Derechos Humanos que se conformó para viajar para allá y conocer cuál era la situación más a fondo. Estuvieron recorriendo las barriadas, viendo cuál era la situación. Hablamos ya reiteradas veces, ¿no? Un contexto en el que hay desapariciones forzadas, hay gatillo fácil, hay violación de mujeres. De todo. Sí, violación a los cuerpos. De derechos humanos, violaciones a los indígenas. Estamos hablando de una guerra civil, si querés llamarla, pero de una guerra civil con una población desarmada, que es lo más terrible. O sea, un terrorismo de Estado elevado exponencialmente, ¿no? Estamos hablando de una masacre cotidiana. Estamos hablando que van a organismos internacionales a vedar y no pasa nada. Y de todo esto queremos que nos digas, queremos preguntarle a Jair, ¿qué se puede hacer desde estos organismos de derechos humanos? Sin más, nos metemos en los audios de funcionarias y funcionarios, y algunos que no son funcionarios, por suerte, y esperemos que nunca lo sean. Vamos a empezar. Antes que nada, tomémonos unas gotitas de Reliberan, pero necesitamos escucharlas. Sí, o bueno, algunos si quieren se pueden tapar los oídos. Vamos, primero vamos con Alberto Fernández, estuvo en el acto. En un acto que se organizó por los fallecidos y fallecidas por el COVID. A ver qué dijo Alberto. Este tiempo tan doloroso que nos ha tocado atravesar nos ha hecho ver la vida de un modo distinto. Nos damos cuenta del valor de la solidaridad y entendemos lo peligroso que puede ser el egoísmo en una catástrofe como la pandemia. Todos y todas hemos sentido una profunda conmoción que trataremos que se convierta en aprendizaje y sabiduría para construir un mundo mejor. En medio de tanta desazón, no dejamos de hacernos un sinfín de preguntas. ¿Seremos capaces de soñar y hacer un mundo que conviva mejor con el planeta? ¿Construiremos los caminos para una sociedad intensamente solidaria? ¿Se multiplicarán una nueva forma de imaginar nuestro futuro común? ¿Podrá la humanidad crear más anticuerpos contra la indiferencia? Qué bárbaro, ¿no? Coincido plenamente en todo lo que dice, pero no creo que quienes gobernaron o estuvieron en el poder durante los años anteriores y actualmente puedan crear las herramientas suficientes como para tener una sociedad más justa e inclusiva, ¿no? Me parece que los dichos de Alberto son los que pensamos muchos, pero ¿desde qué lugar uno se puede parar a decirlo? Desde alguien que estuvo continuamente administrando la pobreza, administrando la miseria. Cuando digo administrando la pobreza, hablo de que unos pocos se sigan beneficiando, más allá de estos planes sociales que son una apertura para muchos compañeros, compañeras que lo necesitan realmente. No son cambios profundos de una sociedad, son parches y parches insuficientes, porque con una asignación universal la gente no come, no tiene dignidad, no tiene vida, porque no alcanza para nada. Pongámonos en alerta cuando hablamos que el salario mínimo son de 60 mil pesos y una asignación son chauchas y palitos en relación a esto. Entonces, no seamos hipócritas, no actuemos para dar un discurso bonito. Y tomemos las medidas de fondo si realmente creemos lo que decimos. Vamos ahora a escuchar a Patricia Bullrich, que hoy es la máxima referente de la oposición, podríamos decir, o por lo menos la presidenta de Junto por el Cambio, que es hoy el partido más importante, lamentablemente, de la oposición. Vamos a ver qué dice Patricia Bullrich. Lo primero que me pregunto de este homenaje es que los primeros que debían de estar ahí son las familias de estas personas fallecidas. Quizás esa falta de no invitar a las familias tiene una razón. La razón es que eso vacía y lo convierte en un acto, porque el homenaje, el funeral, que ha sido algo muy usado en la historia, ¿no? La épica del Cid Campeador, los funerales de grandes personajes, de Perón, de Evita, el montaje que hicieron Néstor Kirchner, Hugo Chávez. ¿El qué? Es decir, ¿Montaje? En el caso de Néstor Kirchner hubo un gran montaje en ese funeral. Qué vergüenza. Primero, más allá de lo que uno piense políticamente o no, yo fui al funeral de Néstor Kirchner, no entré. Era impresionante la cantidad de gente que había para rendirle homenajes a un presidente electo por voluntad popular. Y realmente que a mi gusto, de los presidentes constitucionales, creo que fue el que más escuchó lo que las mayorías querían. Por algo la gente se movilizó y eran masas, multitudes. Por otro lado, ¿vos decís que no fue un montaje? ¿Vos decís que no fue un montaje eso? No fue. Yo creo que hay que tener respeto por, primero, respeto a la gente. Porque si fue un montaje y no hubiera sido no hubiera estado el cadáver, igual la gente fue a rendirle homenaje. Entonces, primero, respeto a la gente, que fue un sentimiento muy profundo. Y como segundo punto, más que importante, es recordarle, y esto ya desde mi posición de psicoanalista, que todas las culturas tienen, para poder elaborar la muerte, rituales de funerales, y que son imprescindibles. Si hay algo que caracterizó a la dictadura militar, fueron los desaparecidos. ¿Por qué? Porque al no ver el cuerpo, al no poder encontrarte con el cajón, sabiendo que el cuerpo está ahí, no podés hacer el cierre psíquico que se necesita para despedir a una persona. Entonces, partiendo de este lugar, me parece una falta absoluta de respeto, no solamente para los partidarios del kirchnerismo, sino para todo el pueblo y toda la nación. Realmente me resulta indignante. Bueno, Patricia Bullrich es quien tiene ganas de postularse probablemente para presidenta, y vamos a ver cómo enfrentamos esa situación. Ojalá que no nos toque ser gobernados, gobernadas por esta mujer. Pero ojalá que tengamos memoria, Juli. No podemos pensar lo panqueque que fue. Era la piba montonera. Era la piba. Y la piba pasó a ser una señora gorda respondiendo a sus orígenes de clase, porque es Bullrich. Con todo lo que representan los Bullrich. Y después yo quería pensar, ¿no? Cómo todo el tiempo están agarrándose de... todo es una forma de hacer oposición política y de tirar bombas. No hay una propuesta política, no hay... El Juntos por el Cambio y el PRO no vienen trayendo discusiones sobre un modelo productivo, sobre cómo enfrentar la crisis... Todo es ver cómo hacemos para enfrentar lo oficial, ¿no? Y así no va. Es que ese modelo ya fracasó, ese modelo productivo del que hablas, es seguir endeudando al país. Sí, no es productivo, creo. Que no es productivo, exactamente, y es lo que la gente dijo, basta. Bueno, si le tenemos repulsión a Patricia Bullrich, ni me imagino al que viene ahora. Vamos a escuchar a Javier Milei. ¿Eso es un truco electoral? ¿Eso es jugar al policía bueno y el policía malo? El policía bueno es Guzmán, el policía malo es Kicillof. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se victimiza Guzmán y él quiere hacer las cosas, pero no lo dejan. Y entonces está el satánico Kicillof. Digo que es bastante malo de por sí, digamos, o sea, y es bastante tronco de por sí. ¿Qué, po- ¿Qué podemos decir de este personaje que es Milei, que con ese pelo, que no sé si no es un peluquín, la verdad que tan desprolijo, inventado, que es tan desagradable? ¿Qué podemos decir? Que me resulta tan hipócrita como su pelo, ¿no? Digamos, ¿qué solución de fondo puede dar? Si él él propone lo mismo que critica, ¿qué solución nos va? Si él es un liberalismo ultranza, un neoliberalismo, que es peor. No estamos hablando de un liberalismo paternalista, estamos hablando de un neoliberalismo, lo que implica sin ningún tipo de protección del Estado hacia los trabajadores, al contrario. Con esta gente es la... Sí. No, con el sometimiento de los trabajadores, sí, te escucho. Esta gente es la que corre por derecha a Juntos por el Cambio, al PRO, y bueno, no sabemos si en algún momento no se van a unir todos como sabe hacer la derecha, así que... Miedo. Bueno, miedo, también estaba, ayer lo escuché a, ay, no me sale el nombre, este que tenía cara de perro, de bulldog, que lo llamaban, que perteneció... López Murphy, exactamente. Lo escuché a López Murphy hablando de que se estaban hundiendo y los puntos en común y lo democrático. ¿Con quién se está uniendo? Con el PRO, pero a pesar de sus diferencias, porque él se había peleado con Macri, pero en realidad no fue una pelea, fue un distanciamiento, la disfrazó, pero como ahora Macri no está, no se postula, yo lo oía y decía, son los mismos de siempre, disfrazados, apareciendo con otras caretas, no son los mismos. Sí. Reciclar gente que ya en los 90 eran viejos y anticuados para nuestra sociedad, y pensar que esa gente puede funcionar en estos años es bueno. En fin, se vienen elecciones, por lo tanto el mundillo político está muy exasperado. El PRO, que no sabe todavía qué va a hacer, que Vidal no quiere ir a provincia porque no quiere perder, que Macri quiere que vaya a provincia, que Larreta no sabe si quiere ir de presidente o seguir en la ciudad. Bueno, en fin, dejemos todo este momento por un rato, vayamos a escuchar un poco de música y nos metemos con nuestra agenda, que es la que más nos importa. ¿Dónde es que van después del show? Recojo, me devuelvo y ya está. Salgo y latas y humo y las mozas del bar. Listo, chao y llama. ¿Creen que soy tan especial? ¿Dónde es que van después del show? Y los pescados al mar, Timmy, Juan y Patán, y el pelado y Hernán, Huber, Hans y Fabián. Los que son los que va después del show. Me recojo, me devuelvo y ya está. Filipis y las mozas y nadie en el bar. Listo, chao y llama. ¿Creen que veces soy tan especial. Los pescados al mar, Timmy, Juan y Pata, y el pelado y Hernán, Huber, Hans y Fabián. Creen que soy tan espe, creen que soy tan espe. Los que son, son los que están. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Escuchábamos, Irene, a Willy Crook. El tema era ¿Dónde después? Willy Crook fue saxofonista, entre otras bandas, de Los Redonditos de Ricota, de Los Abuelos de la Nada, de Riff. Y ayer falleció con 55 años a partir de haber sufrido un ACV. Así que bueno, la música argentina está de luto por esta pérdida. Homenaje, pequeño homenaje ahí escuchándolo a Willy Crook. Bueno, vos sabés que estas edades entre 50 y 60 años son cuando estas enfermedades ocultas, ya sea una ACV, que puede ser por una suba de presión, o por algo congénito, como podría ser un aneurisma, son cuando despiertan, ¿no? Es una edad ventana. Pero creo que ya estamos con nuestro primer entrevistado. Así es. Así que, sí. ¿Qué te parece si le das la bienvenida? Dale, vamos a estar hablando ahora con Domingo Mingo, como le dicen, Mingo Jofré, histórico integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, allá en San Juan. Estamos en un contexto, bueno, vienen resistiendo hace muchos años. Ahora nos van a contar un poco las novedades de lo que está sucediendo, que no son positivas, pero que hay que contarlas para visibilizarlas y, bueno, darle lugar a que esta lucha avance. Bienvenido, Mingo, te saludamos Julián Bouvier y Irene Antinori en este Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Mingo, ¿nos escuchás? Bueno, ya lo vamos. Parece que tenemos un pequeño problemita de conexión, pero ya la estamos solucionando gracias a nuestro querido compañero de Hasta que vuelvan los abrazos, Nachito Álvarez. Para algunos, a ver ahí, Nacho Harmen. A ver ahí, tenemos Mingo. ¿Nos escuchás? Ay, sigue sin escucharnos. Bueno, sí. Por ahí que nos escucha y nosotros no lo escuchamos a él, que a veces nos sucede, ¿no? El otro día nos pasó. Bueno, sí, ya. El tema es que pueda salir también al aire, pero ya lo va a solucionar porque Nachito, sin él, nosotros, como siempre digo, no existimos. Desde ya le agradecemos a nuestro operador, que siempre está remándola con nosotros y sacándonos las papas del fuego, haciendo las conexiones, llamando a la gente y laburando mucho, mucho también con la producción. Lo mismo que nuestros compañeros de Radio Sur, que siempre nos dan su apoyo y que a esta altura La Retaguardia y Radio Sur en Hasta que vuelvan los abrazos, somos uno solo, porque Total. Todos tiramos para el mismo lado y todos la remamos juntos. Uh-huh. Estamos ya, Nachito, comunicados. Preséntalo, Juli, por favor. A ver, ¿nos escuchás, Mingo? Hola. Mingo Jofré, ¿estás por ahí? Ay, qué difícil está. No sé qué pasa. Mingo, ¿nos escuchás? Bueno, podemos intentar en unos minutos. Bueno, pero Sí, claro, y mientras tanto podemos ir presentando de qué se trata esto, ¿no? Uh-huh. Esta sorpresa que hoy hablábamos, que hay 100 toneladas de mercurio que vienen provenientes de la mina El Velero de San Juan. El Velero, fíjate, ¿no? El Veladero. El Veladero. Mirá. Ah, mirá vos, yo lo tenía como El Velero. El Veladero de San Juan no es más ni menos que de la Barry Gold. La Barry Gold que tantos desastres ecológicos hizo en San Juan. Desastres que nos van a dar testimonio nuestro compañero Mingo Jofre de la Asamblea Jachal No Se Toca, porque realmente han arruinado los ríos, no se puede beber ese agua, ni siquiera los animales. Estamos hablando de que están exterminando una población por el oro, porque, claro, el oro necesita lavarse con agua, y usaron las aguas del río poniendo ahí cianuro, depositando el cianuro del oro. Estamos hablando de algo que es criminal, que atenta contra el ecosistema, que atenta contra el medio ambiente, que atenta contra el buen vivir, donde no se respeta la Pachamama. Dicho en los términos de nuestros originarios, no se respeta nuestro derecho al planeta, a la vida, al estar en sociedad, al poder construir un mundo para todos, y no para beneficio de unos pocos, que es con el oro. Si no tomamos conciencia de esto, y encima los pobladores y sobre todo los gobernadores aceptan esta, porque el pueblo ya se levantó. Por eso queremos hablar con nuestro compañero Mingo, que creo que ya está. A ver, no sé, estábamos ahí intentando. Ah, si no, la señal que estaba. Si no, Nachito Álvarez, si te parece más conveniente, nos podés mandar una canción e intentamos volver. Bueno, no, seguimos acá haciendo un poquito de aire, esperamos. A ver, dice que ya está. A ver, Mingo, ¿nos escuchás? Yo a ustedes, sí, no sé ustedes a mí. Ahora sí, bien ahí. Ah, qué bueno. Después de tanto rato. Estaba medio desesperado, porque yo a ustedes los podía escuchar perfectamente. Ah, bueno. Sí, había... Bueno, es un gusto, chicos, como siempre. Bueno, un gusto. Igualmente, Mingo. Mingo. Gracias. Sí. Bueno, hicimos una introducción porque nos costaba mucho comunicarnos con vos y sabemos lo que está pasando y quiero que nos comentes qué consecuencias ya tuvo la Barry Gold de San Juan y cómo es trasladado esta carga de mercurio hacia Bahía Blanca. Mirá, acá debemos decir que en la sociedad nuestra no ha pasado prácticamente nada, porque nosotros estamos con el síntoma de la rana que fue metida en agua fría y se puso a hervir, o sea, no salta. Es muy raro que ocurra algo. Acá se puso de pie la gente solo cuando estaba ahí a 30 kilómetros con la posibilidad de ver la mina de uranio y cuando ocurrieron los derrames. Después es como que hay un adormecimiento social propio de la manipulación que hace la corporación. Pero sí hubo un escándalo a nivel internacional por esto. También hay que decirlo. Y también hay que decir que es una mancha más de esta actividad, que si no hubiésemos denunciado nosotros públicamente por redes sociales, no salen a decirlo, porque siempre van detrás de nosotros con la información, siempre. Nosotros salimos porque teníamos la información extraoficial de que iban a sacar otro cargamento, es el segundo en realidad, después de que nosotros denunciamos hace 4 años que ellos tenían 440 toneladas de mercurio acumuladas en la cordillera, producto de la misma faena minera, porque les sale, en el proceso de lixiviación, les sale mercurio, y el mercurio supuestamente no tiene mercado, digo supuestamente porque está prohibido a nivel mundial. Entonces, como no tiene mercado, no lo pueden vender, lo van acumulando ahí porque les sale en el proceso por el que sacan el oro, la plata y los otros metales que no declaran que tienen más valor en el mercado. Bueno, nos enteramos nosotros hace 4 años, denunciamos eso, no nos respondieron nunca, pero sí hicieron un operativo para sacar 100 toneladas y ahora hacen otro operativo para sacar 100 toneladas. ¿Qué es lo que declaramos nosotros? Que esto se hace a espaldas de la gente. Tendrían que decir en qué momento sale esa tonelada, esas 100 toneladas de materiales tóxicos altamente peligrosos, en qué momento salen de la mina, por dónde van, hacia dónde van, cuál va a ser el destino final, que no lo habían dicho nunca, y después del comunicado nuestro recién salieron a reconocerlo. Y además hay otra cuestión que es lo que queda más que claro, es la violación de las leyes. O sea, ¿cómo pueden seguir sosteniendo una actividad que es ilegal porque genera un residuo peligroso que está prohibido en todo el mundo? Y hay otras cuestiones mucho más graves de este potencial peligro que han dado por las rutas argentinas y que en este momento tiene un puerto argentino. Es que hay una actividad que está generando esa terrible cantidad de toneladas de ese residuo peligroso, que están permitiendo que se siga haciendo esa actividad que genere ese residuo peligroso. Y además, supongamos que podamos llegar a creerles que se lo van a llevar de acá y le van a dar una disposición final en Europa, cosa que a mí me parece irrisorio realmente. Sería algo extraño que Europa, mientras está exportando a países tercermundistas su basura, esté recibiendo basura tóxica de Sudamérica, producto de la faena saqueadora de la mega minería. Eso a mí no me cuadra. Pero supongamos que sea así. Esto va a ser solamente durante 1 año o 2 años más. Porque el pacto de Mina Mata, del cual Argentina es firmante, prohíbe que a partir del año 2015 se pueda movilizar mercurio de manera transnacional. No se puede cruzar fronteras bajo ningún punto de vista. El país que esté produciendo mercurio se lo va a tener que bancar. ¿Dónde nos vamos a bancar el mercurio nosotros? ¿En nuestra cordillera lo va a enterrar la Valle? ¿O en nuestro mar? ¿O en alguno de nuestros desiertos? ¿Qué van a hacer con el mercurio que genera la Valle haciendo una actividad ilegal en la alta cordillera? Digo ilegal porque genera residuos tóxicos. Digo ilegal porque está en área de glaciares, afectando glaciares, incumpliendo la ley de glaciares. Digo ilegal porque ha provocado derrames de cianuro en nuestros ríos. Entonces, una actividad absolutamente ilegal que es bancada por el gobierno. Eso es lo que ha quedado sumamente en claro, y ha quedado en claro que esa actividad está generando, hasta hace 4 años, 440 toneladas. Hoy calculamos nosotros que debe ser el doble de un material tan peligroso como es el mercurio, que está prohibido en todo el mundo. Eso es lo que queda claro. La impunidad con la que se mueven y la complicidad de los gobiernos provincial y nacional, que se tapa los oídos, las orejas y sobre todo la boca ante estas situaciones. No están diciendo nada, nada. Salieron una semana después a reconocer que el operativo se había realizado. Una semana después, porque había sido demasiado ya expuesto por todos los medios, porque es un verdadero escándalo a nivel mundial. Y lo salen a reconocer una semana después, cuando lo tuvieron en la mano y pusieron la firma. Mingo, aprovecho esto que estás comentando para hacerte una pregunta que va por ahí también. Cuando hablas con gente cercana al oficialismo, al oficialismo, muchas veces te dicen, bueno, pero en San Juan la Barrick Gold es un 95% de la economía, la gente si se va a la Barrick Gold no va a tener trabajo. Hay como un supuesto de que, bueno, es malo, pero es la fuente de trabajo de la provincia, la fuente más importante. ¿Qué tan así es? ¿Qué pasa si la Barrick Gold se va? ¿Queremos que la Barrick Gold se vaya? ¿Cuáles son los puntos ahí al respecto para trabajar? Y bueno, y en tal caso, ¿cómo se repiensa si no es la Barrick Gold? ¿Cuál es la economía en la que puede trabajar San Juan, que sea más saludable y más más rica para el pueblo y para la vida de las personas? Lo primero que te diría es que nosotros, con mucha gente que hoy forma parte del gobierno o que tiene o a ver, o que es oficialista y tiene un pensamiento así, hasta hace 2 años han estado caminando al lado nuestro. Hay mucha gente, incluso algunos ocupando ministerios, que han estado acompañándonos y que han cambiado de discurso hace un par de años. Eso te lo tengo que decir claramente. Y de repente la Barrick viene a ser una alternativa económica. Lo primero que te diría es, si es una alternativa económica a cambio de destruir el territorio, no es una alternativa económica, es pan para hoy y hambre para mañana, literalmente. Pero también tengo que decirte que es mentira eso de que la actividad está generando, no. Porque acá en Hachal, puntualmente, en donde somos un pueblo de un poco más de 20.000 habitantes, el municipio tiene que salir a hacer 1.000 contratos basura de esos de becas que se cobran entre 8.000 y 10.000 pesos por mes para tapar la brutal desocupación que hay. Nosotros acá no tenemos absolutamente nada de lo que nos dijeron que íbamos a tener. El hospital no se ha terminado, no tenemos ningún respirador artificial, no tenemos fuentes de trabajo. Acá se habló de parque industrial, no tenemos ninguna industria. La electricidad industrial que nosotros hemos pagado en nuestras boletas pasa de costado por el pueblo y va derecho a la mina. No la tenemos, entonces no se pueden instalar industrias. No tenemos ninguna fábrica. Se pierden las fábricas entre la corrupción de los políticos de turno. No tenemos un matadero municipal. No tenemos absolutamente nada. No hay nada 20 años después de la mega minería. Hay una desocupación brutal y una manipulación social increíble. Cuando te dicen que San Juan exporta no sé cuántos de miles de millones de dólares en onzas de oro, vos tenés que preguntarte dónde queda esa plata. No se está exportando. Exportar es cuando vos te llevas un producto y la plata que te genera ese producto queda en el territorio. De acá se están llevando lingotes en donde lo único que declaran es el oro y la plata, dejan el 3% de lo que ellos dicen que declaran después de restar de lo que les ha costado refinarlo. Ellos, en los números de ellos, ¿no? He sacado tanto, me ha costado tanto refinarlo, a ustedes les corresponde el 3% de esto. Y no declaran otros metales. Hay un informe de Alcide Argumedo que es impresionante, donde dice que con las cosas que se evaden y se roban y se saquean de nuestro territorio, en un año y medio se paga la deuda externa. Alcide Argumedo, sabrán ustedes, la ex diputada que ha fallecido hace un poco más de un mes, yo los invito a buscar ese informe, por ahí les da un poco más de luz. Y acá no te están contando el número de la plata que se va. O sea, se fueron 1 millón de onzas, saca cuenta, a $2,000, ¿cuánto es? Y esa plata te la están contando, pero no es plata que quede en la provincia, ¿eh? En la provincia entra mucha más plata. Si vamos a ir al detalle, la plata que entra en la provincia de San Juan entra más de la soja que de la mega minería. Porque es solo un 3%, te repito, de lo que ellos declaran. Y en cuanto al tema de la mano de obra, no, créeme que no es absolutamente nada. Acá el principal dador de trabajo, por lo menos en el departamento de Hachal, es el comercio, el Estado provincial, el empleo público. Irene Antinori te saluda nuevamente y quería preguntarte, porque San Juan siempre fue conocida por su calidad de vino y por su calidad de aceitunas, ¿no? Donde eran grandes exportadores. ¿Cómo está en este momento esa actividad que era muy rentable, que había pequeños productores, cooperativas de trabajo que realmente le daban vida y trabajo a las poblaciones? ¿Cómo está en este momento esta actividad en San Juan? Igual, exactamente igual. Los vinos de San Juan están reconocidos a nivel mundial. El tema es que la vitivinicultura está sostenida por el gobierno en otras regiones. Hay una región norte y una región sur. La región sur es donde está San Juan Capital, el Gran San Juan y los departamentos vitivinícolas. En la región norte estamos nosotros, es otro río. Está el río San Juan, que es el del Valle de Tulum, el Valle de San Juan. Está el río Hachal, que es el que atraviesa el departamento de Iglesia y el departamento de Herschel. No quiero hablar de discriminación, pero lo es, lisa y llanamente, porque hay una política que sostiene actividades como la vitivinicultura, la horticultura, la agroindustria y el turismo en la zona capital, centro, sur de San Juan, y hay una política extractivista para los departamentos del norte, como Hacha la Iglesia, en donde también hemos tenido históricamente potencial en pasturas, potencial en producción de trigo, la cebolla conocida a nivel mundial, que se exportaba absolutamente toda, una producción de membrillo con una pectina que lo hace único en su categoría y solamente comparable con algunos productos similares en Catamarca, únicos en el mundo, y sin embargo no hay agroindustria en ese sentido. Tomate, hemos tenido fábricas de tomate que han desaparecido, hemos tenido fábricas de dulces que tampoco están, no tenemos absolutamente nada, un potencial turístico increíble. Yo los invitaría a conocer Hacha, ustedes van a decir, ¿cómo nos estamos perdiendo tanto? Porque hay una mezcla de desierto, de triásico, de valles de la luna, de arroyos, de serranías, hay unas cuestiones, unos paisajes que son increíbles, que se podrían explotar sin explotar, se podrían utilizar sin explotar, y sin embargo no lo estamos teniendo, no nos están apoyando en ese sentido, porque nos han señalado solamente como zona de extractivismo megaminero, y eso es lo que queremos decirle al mundo. Tenemos el mismo derecho a que se ponga la plata del gobierno para que tengamos una agroindustria, para que tengamos turismo, para que tengamos horticultura. ¿Por qué no vitivinicultura si alguna vez lo hemos tenido? ¿Cuál es nuestra maldición? ¿Que nuestras montañas haya minerales? Por favor, si nuestras montañas lo único que nos están brindando a nosotros es la garantía de tener agua durante todo el año, se rompe el equilibrio, nada puede asegurarnos qué va a pasar en el futuro. Con un río contaminado, con una montaña destruida, con los glaciares destruidos, ¿qué nos está quedando? Seguir terminando el desastre. Estamos en charla con Mingo Joffre, integrante histórico de la asamblea de Hachal, no a la mina, y bueno, vamos a ir cerrando. Mingo, te quiero preguntar cuál es el... A ver, si el gobierno nacional o el gobierno provincial se tuviera que expedir y lo hiciera, ¿no? Que es lo que no viene haciendo, vos decías que hay un silencio muy grande. ¿Cuál es el reclamo de ustedes? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el reclamo que le tienen que hacer a Nación y a la provincia para que esto se frene, para lo que está pasando especialmente con la situación de la mina Veladero? Que hagan cumplir la ley, porque ellos son garantes de la ley. Que hagan cumplir la ley de glaciares, que impide que este tipo de actividades se realicen en zona glaciar y periglacial. Veladero está en zona glacial, y el proyecto que están auspiciando ahora, que se llama José María, también. Entonces, ¿se hace cumplir la ley de glaciares, señor presidente, señor ministro Juan Cabandier? Están en área glacial, periglacial, no se puede, están incumpliendo la ley. Por favor, hagan cumplir la ley. Derramaron cianuro en nuestro río, incumplen la ley de medio ambiente. Fue un atentado a la ley de medio ambiente. Están incumpliendo la ley de medio ambiente porque lo están afectando de manera directa. Están incumpliendo la ley de residuos peligrosos, generando y acumulando en zonas altamente sísmicas donde están las nacientes de nuestros ríos y también en área glacial y periglacial, elementos peligrosísimos y tóxicos como el mercurio en cantidades increíbles. Hagan cumplir la ley. Y también están incumpliendo la propia ley minera. El Código Minero dice que a 3 incidentes el emprendimiento debe cerrar definitivamente, y esta gente ya tuvo 3 reconocidos por ellos mismos y otros incontables reconocidos por nosotros de acuerdo a los análisis del agua. O sea, hagan cumplir la ley, respeten la voluntad de la gente, y terminemos con más de 5 siglos de saqueo y devastación en el territorio. No lo pueden disfrazar de otra cosa porque no es otra cosa. Bien, bien, bien. Mingo Joffre, de la Asamblea de Hachal, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos en comunicación, y bueno, a tratar de informar todo lo que se pueda para llegar al Estado. No sé si el Estado quiere llegar a este tema, que llegue la gente y que se sume al reclamo. Que así sea, nosotros le apuntamos a eso. Hemos dedicado, recién estaba revisando unos escritos y unas cosas que tienen que ver con la actividad de la asamblea esta que tiene a cumplir 6 años ya. Y quienes hemos visto cómo son las cosas y cómo podrían llegar a ser de peores, hemos decidido dedicar nuestra vida a esto. Sabemos que es una corporación muy grande, sabemos que el monstruo enfrente es muy grande y sabemos exactamente que lo único que puede lograr un cambio en esta historia es la conciencia colectiva. Cuando entre todos sepamos qué está pasando, cuando todos sepamos lo que hay que hacer, cuando todos hagamos oír nuestra voz, a ellos no les va a quedar otra más que acatar lo que corresponde. Hagan. Hacer justicia, hacer las cosas bien, no en favor de multinacionales mineras que son las más famosas y tenebrosas en la historia de la humanidad. Entonces hemos dedicado nuestra vida a hacer lo que están haciendo ustedes, a aprovechar lo que están haciendo ustedes. Nosotros estamos trabajando, tratando de cuidar el territorio, lo que queda del territorio. Y aprovechamos cada vez que gente como ustedes, desde la retaguardia, nos dan un espacio, decirle al resto de la gente, esto se tiene que terminar. El extractivismo en favor de la acumulación capitalista no tiene sentido, porque lo que está haciendo es destruir territorios enteros. En algún momento la conciencia colectiva la tendrá que parar y tendremos que ser entre todos los ciudadanos de a pie, para que a los que tienen el poder de decisión no les quede otra más que hacernos caso. Así que muchas gracias por eso. Mingo, a eso nos vamos a dedicar. Gracias, Mingo, por ser tan claro, tan explícito, y desde Hasta que vuelvan los abrazos te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Cálido, hoy hemos tenido 7 bajo cero acá. Uf. Así que imagínense cómo son nuestros días. Sin embargo, necesitan ese abrazo. Ahí está la carpita de pie y miro hacia el oeste y la cordillera está nevada todavía. Wow. Qué lindo. Gracias. Abrazo, Mingo. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta siempre. Last night got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, ahora, como todos los jueves, Juli, me parece que le vamos a dar el paso al doctor Alfredo Grande con su columna sobre la cultura represora, que hoy la llaman Fueron como el Che, y yo intuyo a quién se refiere. Se refieren a dos grandes luchadores que el sábado se les hizo un homenaje. Supongo que pasa por ahí, pero démosle la palabra a él para que nos ilustre. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Irene Antinori y Julián Bouvier te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, evidentemente Fueron como el Che, es el mismo título de una nota que publiqué en Pelota Trapo hace muchos años, y sí, hace referencia, para empezar, a Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y a todos los luchadores que realmente fueron asesinados dentro de una supuesta democracia, que no hay que olvidar este tema, ¿no? Es decir, tanto Darío, Maxi, como todos los que fueron represaliados y además baleados en el puente, era durante el gobierno de Duhalde, donde estaba Aníbal Fernández, donde estaba Felipe Solá, donde estaba Soria, el padre del actual Soria, no me acuerdo el nombre de ese Soria, seguramente ustedes me van a ayudar, era jefe de la CIDE, Atanasoff. Es decir, una serie de lacras que asesinaron, mandaron a disparar. No recuerdo cuando Felipe Solá dijo que la policía siempre cumple órdenes, y en este caso seguramente también las habrá cumplido, ¿no? Franchotti disparando, bueno, es una especie de es un sicario, ¿no? Es decir, no son policías, son sicarios, ¿no? De la mafia, que en ese momento, una de las tantas mafias, en ese momento la mafia de Duhalde y compañía, ¿no? Entonces, decir Fueron como el Che es muy distinto de un aforismo con el cual yo siempre estuve discutiendo, que sean como el Che. No sean como el Che siempre me pareció un mandato, y como todo mandato, como no se puede cumplir, te genera culpa, ¿no? ¿Cómo se hace para ser como el Che? Me preguntaba si el mismo Che podía haber respondido a ese mandato, ¿no? Pero a posteriori, ¿no? Uno puede decir, bueno, fulano, sutana, sutane, fueron como el Che. Ahora, ¿qué significa, por lo menos para mí, este aspecto de ser o haber sido como el Che? Bueno, llevar hasta el extremo límite de la propia vida la defensa de las propias convicciones, que fue lo que hizo el Che en Bolivia. Recordemos que, uh-huh, que el Che se va a Bolivia teniendo la posibilidad de seguir siendo un funcionario que funcionaba, ¿no?, para tranquilidad de Cristina, en la isla, ¿no?, además de acompañarlo a Fidel Castro en toda la gesta revolucionaria, bueno, era una persona inmensamente respetada. Pero se olvidó irse a Bolivia. Las razones, bueno, yo obviamente no soy quien para decirlas, lo que sí sé es que se fue. Fue una guerrilla muy difícil, muy compleja, y terminó siendo muerto, no sé si en combate o no, probablemente no estaba en combate, pero tampoco es una víctima, es un guerrillero, un combatiente. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, cuando se puede llevar hasta el extremo límite de la propia vida las convicciones, como hicieron Darío, Max y tantos otros luchadores, yo puedo decir, bueno, sí, estos fueron como el Che. De ahí el título de la columna de hoy, ¿no? Bien, bien. Fueron, claramente, fueron luchadores, por lo menos en el caso de Darío, que tenían al Che como ejemplo, ¿no? Siempre, creo que Darío lo mencionaba mucho, lo leía, tenía su póster, era como un fiel, un devoto del Che, un poco. Sí, sí, sí, bueno, pero además de que eso del sabemos tanto lo que tenemos, yo mismo tengo imágenes del Che en mi consultorio, ¿no? Y sin embargo, yo no me considero que ni soy ni que seré como el Che, ¿no? Probablemente, pero lo valioso de esto, de ser como, de haber sido como el Che, no de ser, ¿no? Porque el sean como el Che es su mandato en vida. Acá lo que estamos hablando de un reconocimiento a posteriori, que también es muy valioso, porque evidentemente cuando lo asesinan a Maximiliano y Darío Santillán se pone ahí y trata de parar a la policía con la mano, ¿no? Una cosa realmente que emociona, ¿no? Hay un cuadro muy hermoso, una fotografía que también hay en la estación Darío y Maxi. Darío intenta detener a esas bestias con la mano, ¿no? Y hay un tercer personaje en la foto que... ¿Alfredo? Sí. Sí. Dijiste en la foto que estabas hablando de la foto que está en la estación Maxi y... Darío y Maxi. Sí, por favor. Te perdimos un poquito, Por eso. La voz, por eso retomo con esto. Ah, se fue la voz, bueno, lamento. No, decía que esa imagen es muy conmovedora porque estaba Maximiliano ya seguramente muerto, ¿no? Baleado. Y Darío se arrodilla al lado de él y tratando con la mano de parar a la policía, de parar ese pelotón de fusilamiento. Porque no había enfrentamiento alguno, a ver si nos entendemos. Cuando lo asesinan a Darío, obviamente que no solamente no estaba armado, porque Maximiliano tampoco, sino ya estaba arrodillado en el suelo. Y vino el pelotón de fusilamiento y también lo mató. Esa es una imagen que yo creo que es el fundante de esto que llaman democracia representativa. Porque sobre esa sangre, sobre esos asesinatos, después se construye el relato del kirchnerismo. Pero, obviamente, no nos olvidemos, aunque nos olvidamos, que todo ese movimiento, villero, rebelde, revolucionario, fue también uno de los tantos efectos del 2001. O sea, que no es que vino de la nada. El 2001 no es cierto que no tuvo conducción política ni nada. Por ahí no tuvo la conducción política que algunos hubiéramos querido. Eso es posible. Pero sí que la tuvo. Y de alguna manera todo ese movimiento piquetero era realmente una respuesta política al 2001. O sea, ellos hacían de la autogestión de la vida uno de sus principios rectores. Entonces, lo que se asesinó en Costequi, Santillán y tantos otros y otros, es justamente eso. Seguir sosteniendo este mito asqueroso, repugnante, de la democracia representativa que lleva a lo que el compañero de Hatchell denuncia, ¿no? Esa nota realmente es para enmarcar, o sea, están no cumplen ni las leyes que ellos mismos tienen, o sea, lo del mercurio, ¿no? Es equivalente al glifosato y tantas políticas criminales, y esta democracia representativa sostiene políticas criminales. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a creer que votando, porque uno hay todo el mundo se rasga la vestidura por las elecciones ahora, a los 2 años, después a los 4 años, ¿hasta dónde vamos a estar en este especie de reggaetón cultural que nos distrae tanto, ¿no? Cuando la democracia representativa es el mejor invento de la cultura represora para seguir asesinando. Para mí es desgarrador todo esto, ¿no? Darío, en algunos videos que se pueden ver, creo que de días previos al día de la masacre, que Darío está ahí sentado en un corte de ruta, al costado de la ruta, y le hacen una entrevista que forma parte del final de la película La crisis causó 2 nuevas muertes, peliculón. Darío habla de los planes sociales, ¿no? Que era como una victoria que habían conseguido los movimientos piqueteros en ese momento, y claramente dice algo que hoy Irene dijo hacia el principio del programa, que Darío decía, no, los planes sociales no son el cambio ni la construcción del futuro ni el país que queremos, son 120 pesos o 150 pesos que nos sirven para parchar un poco la situación del hambre, pero que no es una política de transformación en lo absoluto, y creo que eso sigue más vigente que nunca, todo sigue vigente, ¿no? Porque estamos hablando de la misma democracia, de la misma continuidad democrática, del mismo partido gobernante incluso, y de la misma política, ¿no? De la del tratar de emparchar todo lo que se pueda y seguir con el modelo económico que desea el gobierno. Claro, pero si vos pensás que el 80% más de la población está enrastrado en eso, la verdad es que te tiembla el pulso. Porque hoy, por ejemplo, vos ves grandes afiches, el otro día tuvimos uno que decía Dylan, justamente el mismo nombre del perro del presidente, ¿no? Gracias a la UH yo soy técnico electrónico. Ahora, por ahí si en vez de la UH hubieras tenido un sueldo digno, vos, tu padre más, por ahí estarías, serías astronauta, qué sé yo. O sea, son avisos donde realmente el Estado, que por otro lado es el mayor dador de trabajo, pero ¿qué haremos? También de trabajo ilegal, de contratos basura y de todo eso, aparece como una especie de la única opción. O sea, la policía, el deporte, ganar el loto, la poseada, o ser funcionario del Estado. O sea, en ese sentido el Estado aparece con sueldos que en una época, sobre todo el kirchnerismo, fueron muy buenos, después se fueron deteriorando, pero además lleno de contratos basura. Por ejemplo, yo esto que voy a decir es políticamente totalmente incorrecto, ¿no? Pero hasta el cupo va a ser usado de una manera reaccionaria, porque como el cupo da cuenta, a través del cupo, de la inclusión, nada nos dice de las políticas de exclusión. Si las políticas de exclusión no fueran mucho mayores que las de inclusión, no habría cupo, no habría trabajo. Si vos podrías ser travesti, heterosexual, homosexual o del género que se te ocurra, y bueno, te tomarían o no de acuerdo a tus condiciones, tus aptitudes o la oferta laboral que hubiera. O sea, poner la ley de cupo es el reconocimiento, por supuesto, el reconocimiento rosa, ¿no? Así, encubridor, es que la exclusión va a seguir. Porque si, ¿para quién está cupo si no hubiera exclusión? Entonces, va a haber a no. Alfredo, sí, Alfredo y Irene Antinori te saluda. Sé que estuviste en el puente Avellaneda, en el corte el sábado, y quiero que nos comentes qué viviste, qué sensación te da y qué conclusión podrías hacer de la movida que fue el sábado. Bueno, realmente con todo este tema de la pandemia, ver a cientos de miles de personas marchando en el puente fue muy emocionante, fue muy contundente, se me pasó el dolor de cintura que tengo siempre. Realmente ha sido una ampliación muy importante de los horizontes, porque además realmente, bueno, hay muchísimas imágenes de eso, era ver puentes y puentes y ramales y gente abajo y gente arriba, lleno de militantes. Y además algo que a mí me ha emocionado siempre, ¿no? Ver familias con chicos muy chiquitos, con bebés incluso, con carritos marchando. O sea, es un nivel de conciencia muy alto que hay, por supuesto, de los sectores absolutamente vulnerizados, ¿no? Despreciados, represaliados, hambreados, enfriados, todo, pero que tienen un nivel de conciencia política muy alto. Lástima, que hay más, hay demasiados caciques. Hay muchos indios, pero hay demasiados caciques, ¿no? Por ahí hay un potencial que es el mismo que estaba en el 2001 y en el 2002. El 2002, la masacre de Puente Avellaneda no fue un acto policial, fue un acto político, fue una política pública, las masacres. Y salvando la distancia, ahora vemos lo de Colombia como una ampliación muchísimo mayor, pero que fue la masacre de Puente Avellaneda. O sea, la cultura represora, la democracia representativa, el modo de producción capitalista, necesita la masacre. Si la cultura represora no es la represión, es la masacre. Es decir, la masacre es la constante de ajuste de la cultura represora. Masacres más acotadas, menos acotadas, con lo que vos quieras, pero son masacres. Por ejemplo, el bombardeo a la plaza en julio, el último gobierno de Perón, bueno, en realidad fue el penúltimo gobierno de Perón, en el 55, cuando la Marina bombardea, eso es una masacre. ¿Podemos pensar a estas masacres que vos estás enunciando como una forma no solamente de exterminio, sino como una forma que antes se usaba en las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sino como una forma de exterminio poblacional para poder calmar la hambruna? No sé si calmarla, pero rentabilizarla, sí. O sea, frente al grito del Movimiento Nacional Chico del Pueblo, el hambre es un crimen, yo podría decir, bah, de hecho lo digo, el hambre es un negocio. El hambre es el gran negocio de las multinacionales de los alimentos. Es un negocio. Mira, hace muchos años estaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, estuve 21 años ahí, y hacíamos monografía con alumnas y alumnos, ¿no? Y me acuerdo de una que era ¿qué negocio es la pobreza? Se llamaba así directamente. Y en ese momento era, creo que intendente de Loma de Zamora, bueno, ya me voy a acordar, o no me voy a acordar, no importa. Creo que el gobernador era Duhalde. ¿Qué negocio es la pobreza? ¿Y qué negocio es el hambre? ¿Y qué negocio es el frío? ¿Viste esa propaganda de un descerebrado que está festejando en el balcón en un manga corta porque tiene una refrigeración, una calefacción de exterior? Es decir, cuando nosotros denunciamos atrocidades para la derecha, para la cultura represora, para las grandes productoras de bienes y servicios, son negocios. Por eso en un artículo hace poco yo puse, en algún momento van a poner cupo revolucionario. O sea, van a poner que algunos revolucionarios también entren a trabajar, y de hecho es lo que ya está pasando. Hay muchos funcionarios en lugares muy importantes de este gobierno que tienen un pasado, yo diría un presente revolucionario, pero están capturados por el Estado. O sea, ya está el cupo revolucionario. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente también es negocio tener a alguna gente que tenga así semblante de izquierda, aunque esté en política de derecha. Entonces, en ese sentido, sí, el hambre es un negocio. Es un crimen para nosotros. Para los otros que están del otro lado del mostrador y muy arriba del mostrador, es un negocio. Es el negocio de que el alimento siga siendo una mercancía cara. Lo que más aumenta en la Argentina a nivel inflacionario son los alimentos. Fíjate que está todavía peleando el corte popular. El corte popular, digamos, bueno, evidentemente si se está peleando eso es porque todos los demás cortes no son nada populares, ¿no? Alfredo Grande, con su columna de los lunes, sobre la cultura represora, le mandamos un abrazo grande. Cuéntenos antes, Irene, Alfredo, qué hay esta noche en Sueños Posibles a las 21 horas por Radio La Retaguardia, y avanzamos. Bueno, vamos a tener a Martín Rubio, que es el padre de una nena que ha sido excluida de todas las políticas de virtualidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una nena que tiene una enfermedad muy grave, que ya no tiene acceso a ningún tipo de educación, de nivel de educación. Va a estar también Alberto Nadra, un militante comunista histórico, que nos va a contar una situación muy desagradable que ha vivido, y Vicente Sitoema, donde vamos a prolongar el homenaje a Costec y Santillán. Y no quiero dejar de mencionar que hoy es el Día del Orgullo Gay, y que yo escribí por ahí que en realidad el orgullo no es por ser gay, sino por luchar por el reconocimiento del propio deseo de ser lo que cada uno quiera ser, ¿no es cierto? Me tomé el atrevimiento y lo puse en la editorial de hoy, hasta que vuelvan los abrazos, mencionándote que era un aforismo implicado tuyo. Me tomé ese atrevimiento. Bueno, así empezamos, de hecho. Bueno, muy bien. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Alfredo. Gracias a vos. Nos vemos el jueves. Ahí pasó nuestro columnista de los lunes, Alfredo Grande, compañero de Radio La Retaguardia, compañero de Hasta que vuelvan los abrazos, programa que hacemos en conjunto Radio La Retaguardia, Radio Sur, hermanades en este día a día comunicacional. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos con las noticias? Primero de los recordemos la consigna y los teléfonos, Juli, por favor. Dale, ya recuerdo, la consigna del día de hoy es: ¿cuál es el medio de transporte que utilizás para ir al trabajo, para ir a donde tengas que ir? Ahora en estos tiempos de pandemia, nos mandan al 11 31 81 31 26, repito, 11-31-81-31-26, ¿qué medio usás para trasladarte en la pandemia? Bueno, dejamos abierto para que nos manden mensaje, nos manden audio, como ustedes prefieran, y nos metemos ahora sí con las noticias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Intentan desalojar a familias campesinas para construir una represa. La obra está proyectada sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia de Neuquén. Familias campesinas de las localidades de Villa Vista y Villa Nahueve fueron intimadas a desalojar sus territorios por el gobierno local y el Poder Judicial Provincial, y denunciaron que la obra vulnera leyes ambientales y derechos de los pueblos indígenas y campesinos. La industria PYME creció 47% interanual en mayo. Dos factores que traccionaron fueron el crecimiento de las exportaciones industriales, especialmente a Brasil, y la demanda de insumos de la construcción. Aunque el dato es alentador, aún se encuentra a niveles inferiores a los previos de la pandemia. El presidente Alberto Fernández demandó por 100 millones de pesos a Patricia Bullrich, luego de que fracasara la audiencia de mediación ante la denuncia de la dirigente del PRO. Alberto Fernández sigue adelante con el juicio por daños contra el honor, luego de que la dirigente del PRO acusara al gobierno de pedir un retorno al laboratorio Pfizer para comprar sus vacunas contra el coronavirus. Comienza una licitación corta por la hidrovía. El gobierno cierra los últimos detalles de una compulsa de 3 meses para cerrar el bache hasta la concesión definitiva. Mientras se espera la conformación de la comitiva bicameral de seguimiento, control de la licitación y funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Murió Willy Crook, ex saxofonista de Los Redonditos de Ricota. Tenía solo 55 años y había sufrido un ACV el 8 de junio pasado. Supo construir una importante carrera solista con los Funky Torinos y formó parte de proyectos como Riff, Los Abuelos de la Nada y El Fontova Trío, entre muchos otros. ...12.105 nuevos casos de coronavirus... suman más de 4.405.247 personas contagiadas... y 4.027.510 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, llegaron dos mensajitos, Juli. Uno que nos dice: buen día, compas de La Retaguardia y Sur. Cuánta lucidez la de Alfredo. El recuerdo para Darío y Maxi viven en la lucha. Consigna. Creo que en mis casi 20 años de actividad laboral he usado todos los medios. Bondi, corta y larga distancia, subte, tren, auto, bici, pierna, lancha colectiva, wow, algún avión en una situación puntual. Creo que solo me falta la moto y por qué no la patineta. Abrazo rebelde y fraternal. Fabio de Villa de Lina. Gracias, Nachi. Fabio. Mil gracias, Fabio, y otro abrazo fraternal. Nachito de Mataderos nos dice: en estos tiempos locos me empecé a mover en bicicleta y ya le estoy tomando el gusto, aunque termino medio roto. Un abrazo desde los estudios. Gracias, Nachito. Oh, y dale con la bicicleta, Nacho, que es un medio sano y no contaminante. Sí. Totalmente, la bicicleta es revolucionaria, ¿eh? Algún día se la vas a apreciar como lo merece, pero es el mejor medio de transporte posible, creo. Bueno. Si les parece, seguimos con un poco de la musicalización que nos trae el compañero, justamente, Nacho Álvarez, que nos meta en una canción más y ya nos metemos de lleno en la última entrevista de este lunes. ¿Te parece, Irene? Dale. Some people say that you can. No, no, no. No matter babe, who you are. And some people say they can't move. No, no, no. No matter where they are. Give me some good times. Give me some pain. Looks the same. Rain from the morning in the blue clouds, now just shining up with you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, así nos metemos en la última entrevista de esta mañana. Vamos a estar hablando con Ismael Jalil. Él es referente de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y además fue parte de, o es parte de esta comitiva que se organizó de Derechos Humanos para viajar a Colombia y ver cuál era la situación en este epicentro del conflicto y de la lucha popular en las calles. Bienvenido, Ismael Jalil. Esto es Hasta que vuelvan los abrazos, Radio La Retaguardia y Radio Sur en conjunto. Te mandamos un abrazo y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos. En principio, contanos cómo fue la experiencia de estar allá en Colombia, qué datos se traen, cómo ven la situación, cómo sigue la lucha de este comité desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros fuimos invitados por distintas plataformas, organizaciones sociales de derechos humanos y políticas de Colombia, que estaban alrededor, algunas del Comité del Paro, otras que son más independientes, y fuimos invitados en función del avasallamiento a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo colombiano. Nosotros ahí estuvimos y pudimos constatar esos avasallamientos, a punto tal que lo que nosotros vimos fue realmente algo inusitado. No pensamos jamás en encontrarnos con un cuadro de esas características. Habíamos tenido la experiencia ya de haber viajado a Bolivia durante el golpe de Yáñez y nos había parecido que aquello era verdaderamente, de hecho fue un drama increíble lo que hicieron en Sencata los bolivianos, los militares bolivianos y los políticos civiles bolivianos, lo que hicieron en Sencata y en Sacaba. Pero esto que está ocurriendo en Colombia está multiplicado a la enésima potencia. De aquí salimos una comitiva integrada por varios compañeras y compañeros de diferentes organizaciones del campo popular, de derechos humanos fundamentalmente, organizaciones sociales, organizaciones jurídicas, un conglomerado de 21 compañeros y compañeras que tuvimos como destino Bogotá, y en Bogotá nos fuimos desplazando hacia distintos lugares del interior de Colombia. Por caso, las ciudades de Popayán, Cali, eso en el Cauca, Pereira y Medellín, que son los lugares que hemos visitado. Nosotros nos repartimos como comisión y ahí pudimos advertir lo que es la existencia de un plan represivo atroz, donde el combo de asesinatos, desapariciones, abusos sexuales, torturas, persecuciones, montaje de causas armadas, bueno, todo ese tipo de cosas está a la orden del día. Y donde un colectivo muy importante de víctimas, integrado por, sectores sociales, que el gobierno colombiano, el de Duque, un gobierno de características muy similares a la de Macri, instaló hace ya, desde, la diferencia es que en Colombia hace casi 20 años que gobiernan este tipo de gobierno, y tal una desigualdad tan grande que ha elegido ahora como factor de represión un enemigo interior, y ese enemigo interior son los distintos actores del pueblo, ¿no? Y entonces vos vas a tener a los jóvenes en primera línea, vas a tener a las mujeres, vas a tener a los indios, a los negros, a las disidencias sexuales, a los trabajadores del campo y la ciudad, al campesinado, a los transportistas. Es decir, una amplia, se calcula que hay 20 millones de movilizados en Colombia detrás de este tema. Y lo que nosotros ahí advertimos es que existe un plan de exterminio por parte de un grupo de élite que tiene la policía colombiana, que se llama ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que juntamente con el ejército y con el resto de la Policía Nacional están haciendo verdaderos desastres. Esto todo acompañado por paramilitares que no se han desarmado y cuya razón fundamental para este trágico momento que vive Colombia, nosotros pudimos constatar que se inscribe en dos aspectos. Uno es el incumplimiento de los acuerdos de paz, no solo el incumplimiento, porque el incumplimiento significaba la inserción de la gente otra vez en el trabajo, en el estudio, en sus profesiones, en sus oficios. No se cumplió absolutamente nada de eso, no se repartió la tierra como se había convenido. No se cumplió, no solo no se cumplió, sino que además fueron matando a cada uno de los que firmaron. Hay más de 1.500, 1.600 lideresas y líderes asesinados que han firmado ese acuerdo de paz. Entonces, ese combo tremendo sumado a las políticas neoliberales hace un polvorín. Entonces, vos tenés hoy en Colombia que una persona, digamos que el 63% del trabajo es informal, es decir, que menos del 50% tiene un salario en términos medianamente formales. Ese salario es un salario muy pobre, muy muy muy bajo, que no alcanza obviamente a completar una canasta familiar. Los jóvenes no tienen derecho prácticamente a nada, por eso son los que encabezan este levantamiento, están en la primera línea, y son muchísimos los sectores que se han sumado a acompañarlos, ¿no? En un arco tan extenso que va desde organizaciones gremiales, indígenas, comunidad negra, hasta la propia iglesia, para que te des una idea lo variopinto que es la protesta, ¿no? Ismael Jailil, estamos hablando con él, referente de la Correpe. Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que en Cali se persigue a las brigadas de salud. ¿Es así? Porque aún en toda guerra se respeta lo que es los rescatistas sanitarios. ¿Es así? Bueno, no solo a los brigadistas sanitarios. También se persigue a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, digamos, a aquellos que están correctamente identificados como rescatistas sanitarios, como organismo de derechos humanos, y aún al periodismo, y al que está cubriendo toda esa circunstancia. Ahí es indiscriminado. Ahí no se respeta absolutamente ningún tipo de rango, y menos convención. La ley no existe, la ley es la del más fuerte, para que te dé una idea. Y no solo es el Estado el que tira, también son civiles armados provenientes de los sectores más acomodados de la sociedad y paramilitares, obviamente, pero todos guionados por el mismo autor, que es el Estado, ¿no? Es decir, ese combo de personajes nefastos terminan yendo contra brigadistas sanitarios, terminan yendo contra brigadistas de derechos humanos y terminan yendo contra el periodismo independiente. Esto es algo habitual y muy común, sí, tal cual vos me lo planteas, y no solamente en Cali, porque esto ocurrió en Bogotá, esto ocurrió en Popayán, esto ocurrió en Pereira, en Medellín, digamos, para que ustedes tengan idea de que se trata de un plan sistemático, ¿no? Sí, Ismael Jailil, desde la comunidad internacional, ¿qué medidas se puede hacer para presionar a este gobierno que deje de hacer esta masacre y esta violación a los derechos humanos que son sistemáticos y continuos? ¿Tenemos posibilidad, algún bloqueo, algo como para poner un freno a esta masacre? Nosotros, creo, en esto quiero ser muy claro, nosotros como misión internacional estamos elaborando un informe final, definitivo, con todo el detalle de todo lo que nosotros pudimos ver, de todo lo que nosotros pudimos entrevistar y tomar de primera mano, no solamente lo que nos van contando los organismos, sino que además, habiendo entrado a la casa de la gente, hablando con las víctimas, yendo a los hospitales donde se encuentran los lesionados, los que tienen lesiones oculares, así que los que fueron atropellados por las tanquetas, digamos, todo ese tipo de cosas la estamos volcando en un informe final que se va a presentar la semana próxima en el ámbito del Congreso Nacional. Estamos terminando eso y ya ustedes van a saberlo y van a estar convocados, obviamente. Y la idea nuestra después es abrir lo que se llama la jurisdicción universal que permita juzgar los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el gobierno de Colombia contra su pueblo. Las sanciones, acá hay una cuestión que está muy clara. Hay una recomposición hegemónica de todo lo que es el capitalismo y Colombia entra dentro de las razones por las cuales los dueños del mundo la necesitan alineada. Fíjate que tiene 7 bases de Estados Unidos dentro de su territorio, Colombia integra la OTAN, por ejemplo, entre otras cosas que muy pocos saben, pero además tiene una historia de violencia que les permite a ellos justificarse con tener a la policía no bajo un mando civil, sino bajo un mando militar. Entonces lo que tienen es una lógica bélica, y esa lógica bélica es la que terminan empleando contra un enemigo que es el pueblo. Entonces es una guerra no declarada, una guerra completamente desigual y desproporcionada, donde naturalmente mueren siempre del mismo lado y donde son juzgados por defenderse aquellos que intentan ejercer alguna defensa con algún palo, con alguna piedra y un escudo contra quienes utilizan armamento químico, gas venom, bombas aturdidoras, bueno, un arsenal y un pertrechamiento que yo difícilmente se pueda llegar a ver si no es en un escenario de guerra, ¿no? Para que te des una idea. La comunidad internacional no responde, porque la comunidad internacional ya sabemos a lo que juega. Sería hora de que Michelle Bachelet, como principal responsable del área de derechos humanos de Naciones Unidas, se haya constituido en Colombia y empiece ya a tomar las medidas, como lo hizo en su momento con Venezuela, que fue muy presta y muy rápida para ir, pero no entendemos por qué no van a Colombia. Claro. Estamos hablando con Ismael Jalil, referente de la CORREP y parte de la comitiva de derechos humanos que viajó a Colombia. Y bueno, nos está haciendo un breve repaso de lo que pudieron ver, de lo que pudieron constatar. Y bueno, se viene pronto ese comunicado que por supuesto estaremos atendiendo y comunicando también desde nuestros medios. Por lo que contás, Ismael, hay como una regresión, o creo que nunca se fue en Colombia, del tema de instalado de hablar de la FARC y hablar de los de las guerrillas y matar líderes y lideresas, como decís, todo el tiempo, como si viviéramos en unos 50, 60, 70 constantes, ¿no? Que nunca hubieran frenado y como si no hubieran existido ninguno de esos acuerdos de paz. Colombia tiene una vieja historia con la violencia. Es más, tiene una primera etapa que se llama así, vulgarmente es conocida como la violencia, y que se inicia en el 48 con el Bogotazo, con el asesinato de un presidente muy popular que era Eleazar Gaitán. Ahí empieza un sistema de violencia donde liberales y conservadores resolvían todo a los balazos. Hasta el año 60, en que en el año 60 se firma una paz que, como todo acuerdo de paz, es endeble, es frágil, nunca es una cosa que cierra definitivamente nada, pero que fue derivando en lo otro, que después termina siendo la guerra insurgente o contrainsurgente, que es lo que nosotros conocemos en el último tiempo y que duró hasta hace unos años atrás, cuando se firmaron los acuerdos de paz en La Habana. Esa etapa de guerra insurgente o contrainsurgente, que así es conocida ya, trajo en definitiva como resultado 300.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y 8 millones de desplazados. Ese es el cuadro de situación por el cual los acuerdos de paz eran más que indispensables, pero también por el cual los acuerdos de paz significaban para el poder colombiano y para los sectores más acaudalados de Colombia y para los intereses norteamericanos dentro de Colombia, la posibilidad de que pierda sentido la militarización que tenía Colombia. Entonces no lo cumplieron, y no solo no lo cumplieron, insisto, sino que además aprovecharon para tener identificados a los que firmaron los acuerdos de paz, salir a matarlos y seguir jugando con la idea de los falsos positivos, que es otra de las trampas en las que te caen. Te empieza a decir que fulanito está en la guerrilla y en función de eso se arma un operativo, se lo mata, y se dice se lo mató porque estaba en la guerrilla y estaba activa la guerrilla, cuando es mentira. El último hecho de estas características fue lo que le hicieron al comandante Santrich en la frontera con Venezuela, ¿no? Que quedó claro que habían sido una incursión aérea por parte de militares colombianos que terminaron con uno de los comandantes más respetados de toda esa etapa. Yo te podría asegurar que el tema ahí fundamental es el narco, es el los paramilitares, que están de consuno con las fuerzas regulares y que tienen como enemigo al pueblo. Y dentro de los enemigos que han declarado están los exguerrilleros, pero cuando lo digo en estos términos, exguerrilleros porque no existen más como guerrilla activa. Y los que quedan activos son focos, casi te diría, intrascendentes, irrelevantes, pero que sirven muchas veces, insisto, para generar esto de los falsos positivos, y al generar lo de los falsos positivos, se llevan, digamos, se cargan a varios líderes y lideresas de que expresan de algún modo esta situación de protesta social que derivó en el paro nacional del 28 de abril, ¿no? Jalil, te agradecemos mucho lo claro, el informe que nos pasaste, realmente es una situación trascendente y que genera mucha indignación y que no tiene la repercusión que se necesitan los medios tradicionales, ¿no? Porque es bueno, un pueblo que... Vos sabés que lo que estás diciendo es clave, porque la red Caracol juega un poco como los medios hegemónicos de la Argentina, ¿no? Están en todos lados, pero también está del otro lado un pueblo que empieza a levantarse, como en su momento se levantó el chileno, como a través de las urnas se levantó el peruano, bueno, y de algún modo, como esperemos se levante el brasileño, como esperemos consolidar nosotros, avanzar y no quedarnos en medias tintas, ahora que nos pudimos sacar a Macri encima y todo lo que significó el neoliberalismo, ¿no? Digamos, si sacamos como conclusión eso, tenemos posibilidad de pensar en un futuro en serio, porque yo creo que América Latina es la oportunidad de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, es un deseo, y ojalá lo podamos concretar alguna vez, ¿no? La gran patria grande, que pueda derivar en otra cosa que no sea este sistema cruel que genera injusticias y desigualdades, y armar algo que sea, como decía Mariátegui, creación heroica, ¿no? Ni calco ni copia. Sí, sobre todo pues sabemos que cuando un hecho sucede en Latinoamérica, necesariamente repercute en el resto de los países. Así que vamos por esta Latinoamérica unida, hermanada, y donde haya un estándar de vida que merezca la vida ser vivida y no absolutamente ser sometidos por un imperio. Te mandamos un fuerte abrazo y que así sea. Abrazo fraternal. Un abrazo. Otro. Chau. Chau. Hablábamos con Ismael Jalil, referente de la Correpi, integrante de la comitiva que viajó a Colombia. Bueno, gran repaso, metimos ahí incluso un poco de historia para contextualizar, de parte de Ismael Jalil, que evidentemente conoce mucho la situación, se metió de lleno y allí estuvieron también recorriendo y conociendo al pueblo colombiano más profundamente. Así que me parece que a mí me ha servido mucho de contextualización de lo que está pasando en Colombia. Creo que así ha sido para los oyentes también, ¿no? Tenemos algunas respuestas a la consigna. Acá, por ejemplo, Nicolás de Flores nos dice: tengo el privilegio de laburar desde casa, así que en contexto de pandemia camino, y si tengo que ir lejos, viajo en auto. Bueno, eso... ¿quién es? Sí. Sí, no, perdóname. Sí, seguí, discúlpame. No, que creo que, nada, quienes hemos podido seguir trabajando desde nuestras casas, como decía Nico, es un privilegio porque sabemos que no todo el mundo lo puede hacer y que incluso la cuestión de la conectividad es un problema grande en lo educativo y en un montón de rasgos laborales también. Así que, bueno, nada, eso. Tengo una respuesta de Fernando Tevele, pero le quiero decir a la audiencia que Fernando está mucho mejor, va a ser trasladado a una habitación común hoy, porque Fernando nos cuenta que viaja en ambulancia. Entonces, como para desdramatizar, Fernando está padeciendo de cálculos en la vesícula, que va a ser operado, y no tiene nada que ver con ninguna otra enfermedad, y no nos hagamos fantasmas. Nuestro cariño. Y le mandamos un abrazo gigante, y sabemos que todo va a estar bien y pronto te queremos en la radio. Te queremos, Fernando. Un beso. Sí. Y por otro lado, Alfredo, que un no beso, puede ser menos, que dice viaja en troncomóvil. Su autito lo llama el troncomóvil. Vamos todavía. Nunca una respuesta de la cotidiana, nunca una respuesta convencional, esa era la palabra. Siempre una rareza, me gusta que cerremos el programa así, con un poquito de humor también. Hemos pasado por un montón de lugares, Irene, hemos recordado a Darío y Maxi, hemos conocido la situación de actual de Colombia, hemos estado en Hachal hablando de lo que pasa con la mina, ¿no? Con esta pesadilla que no nos podemos sacar de encima, que es las multinacionales mineras dañando territorios que para ellos son ajenos, que para nosotros son nuestra tierra, y que igualmente tenemos que discutir si está bien o mal que existan estas formas de extractivismo tan dañinas, ¿no? Y encima desde el compañero. Siempre es... Y lo que comentaba el compañero Mingo, la discriminación entre el norte, que es donde están las montañas, y el sur, y el centro y la periferia de San Juan, donde se sigue trabajando unos excelentes vinos, porque los viñedos siguen funcionando, y la excelente producción de aceitunas. Pero junto con esto, arrasaron con las fábricas de tomates, cebollas de exportación que tenía San Juan. Y de San Juan, con este material tóxico, pasamos a Bahía Blanca, donde decían que lo iban a exportar a Rotterdam, que es el puerto nada más ni nada menos que de Holanda. ¿Quién puede creer que Holanda quiera recibir residuos tóxicos? ¿Quién se lo puede imaginar cuando la Shell nos chupa la sangre en todos los países del mundo? Sí, sí, sí. Si hay algo que Europa no se ha llevado de América son los desechos, ¿no? Se han llevado todo lo que valía mucho más. Exacto. Bueno, nos despedimos, Irene, de esta primer jornada de Hasta que vuelvan los abrazos de las semanas. Nos queda una semanita larga y con mucha información, muchos viajes a diferentes lugares del país y del continente. Así que bueno, que empezamos bien, me parece. Sí, sí, con mucho frío y calentándonos junto con los entrevistados. Y hasta que vuelvan los abrazos junto con Radio Sur y La Retaguardia. ¡Chau, chau!